están ampliando las aceras. El ayuntamiento ha dicho que es para que el barrio esté más bonito, pero en realidad todas sabemos que es para que los bares de los próximos tiempos pongan unas terrazas más grandes, para que los turistas y los hipsters puedan pasar tranquilamente por ahí. Y bueno, aparte están reformando todas las, o sea, no todas, pero una parte importante de las casas, han tirado casas, están reformándolas ahí, no sé, en un segmento de calle puede haber fácilmente 5 casas en nada, en una manzana, que están reformando para lo que viene ahora, de pues precios abultados y eso, pues nuevos precios, nuevos habitantes del barrio con mayor poder adquisitivo y sobre todo pisos de estos asquerosos, ¿cómo se llama esto? Esta práctica de, ¿sabes lo que digo? Lo de que te alquilan, ¿eh? Airbnb, pisos piratas. Sí, sí, que eso está lleno de turistas que van por este medio. Bueno. No, y además lo que es el alquiler normal, sin ser turístico, también ha subido pues increíblemente. A mí lo que me hace... lo que me parece muy curioso son las calles que están on fire con las obras, que están yendo súper rápido y como que se están dejando para el final una zona muy específica del Cabañal, ¿no? Que es lo que llaman la zona cero, ¿no? Porque yo creo que esa zona es la que va a ser mucho más conflictiva y claro, en el Cabañal no va a ser lo mismo crear conflicto en pleno agosto o en julio, ¿no? Que cuando pasen... En octubre o en noviembre, vamos, es lo que pienso yo. Y para que no afecte al turismo, ¿no? También, para que no estén ahí los turistas que vayan ahí tranquilamente por la calle Pescadores a la playa y de repente se encuentren ahí con la policía cargando contra los vecinos del barrio o algo parecido. Bueno, esperemos contra que algunos no pase. Vecinos concretos. Claro, contra específicos vecinos y vecinas. Sí, no. Y Maripuri, ¿tú cómo has visto el barrio? Pues, como estáis diciendo vosotras, está un poquito chafado. Obras que te despiertan a las 8:30 de la mañana, golpetones. Y sí, por desgracia, pues muchas casas de antiguas compas están ahí medio desaparecidas o están completamente en obras que ya no hay ni quien las reconozca. Y sí, bueno, lleno de turistas, cómo no. Pasando tranquilamente por calles que hace unos años probablemente no pondrían ni un pie. Más que nada porque saldrían sin nada. Y bueno, pues no sé, a ver qué tal las compañeras del barrio, a ver si se ponen en pie de guerra y hacen cositas malas. Bueno, yo he visto algunos cartelillos por ahí criticando las obras y los fines de las obras. Espera, voy a quitar el filtro porque a mí esto me molesta. A ver, hoy, ahora, sí, se oirá un poco mejor, peor, a lo mejor. Bueno. En fin, bueno, cositas que tenemos que decir. Hoy vamos a leer bastante porque, bueno, tenemos dos comunicados que no nos dio tiempo a leer en el último Tofuria. Somos súper conscientes de que ha pasado tiempo, pero bueno, no podíamos dejar de leerlos y dar voz a esta peña que ahora explicaremos qué es. Así que, bueno, antes de ponernos a leer, vamos a poner una canción de Trusty, que es uno de los componentes de Las Bajas Pasiones, que ya los oísteis la semana pasada. Y, sí, ¿no? Sí. Y bueno, ahí va, entre potas y gapos. Se murió Sacha y sonó en mi interior. Entre canciones tristes de Björn. Mi mundo entonces se alejó y se alojó en otro lado. Quizás será lo mejor. Ahora que estoy a mi lado conozco más mi interior. A veces pierdo el control y cuando me entero ya se fue de mis manos. Con la mirada fija en aquel señor. ¿Qué coño mira piensa? No se imagina acabar siendo tan cercano. Por eso nunca cerraré mi cerco. A veces no me acuerdo. Y cuando quiero darme cuenta estoy haciendo el cerdo. Cada vez que voy sin ti nos distanciamos. Y solo lo noto cuando me acerco. Los dos somos culpables, no me cargues el muerto. Te miraba y pensaba que todo sería sexo, drogas y conciertos. Pero no es cierto. Pido tiempo muerto yo. Aplástame con tus 3 cifras. Con tus más de 100 kilos. Hacen magnetismo. Desde entonces ya nada es lo mismo. La huele a cerrado, el trapo oportunismo. Y en el fondo me la sudas de todo menos higiénico. No son discusiones, son conflictos bélicos. Cada ser humano es único. Y tú eres como el fuego. Hipnótico. No sé ni cómo. Capítulos, tomos. Nuevas etapas dibujando un nuevo plano. Perderé la calma si si no cambias el tono. O los gallegos si no alejas las manos. Te la chupo y te lo juro, levitamos. A punto del precipicio lo evitamos otra vez. ¿A qué coño viniste? ¿A darme resaca sin pasar por la embriaguez? Pues puedes irte. Te meto mano porque no sé qué decirte. No tengo nada preparado si no te lo diría. Y tampoco quiero aburrirte. Podría ser tu padre, me dijo mientras se pudría. Demasiado mayor, ¿para qué? Para morir a la vez, para echarme leche al té. Guarda más prejuicios que la tele. Me importas una mierda, piérdete. Y por otro lado tú, generando 400 dudas. Que actúes así no ayuda. Quizás subimos muy deprisa y descubrimos tarde el miedo a las alturas. La peor de mis asignaturas. Buscando en la basura mientras tanto. Me recuerdas a mi lucha con el tiempo. Y tu novio al telediario te está manipulando. No, no te estás enterando ni del todo. Y eso es peligroso, porque la ignorancia encierra tu cabeza su misterio precioso. Pero a veces necesito reposo y me quedo en tierra, haciendo gárgaras con ella hasta que me ahoga. El amor me llegó a dar, pero resaca que las drogas a pesar de tomar todas. Así que bebe lo que puedas, no le pidas ayuda. Parecemos compañeros de pastilla. Que el bajón nos dé a la vez estaría guapo. Pero todavía estaba subido a la silla, bailando y tú en el suelo entre potas y vapos. Parecemos compañeros de pastilla. Que el bajón nos dé a la vez estaría guapo. Pero todavía estaba subido a la silla, bailando y tú en el suelo entre potas y vapos. Vale, ahí teníais a Trusty, entre potas y gapos. Bueno, pues eso, vamos a... Ah, bueno, antes de que se me olvide, quien quiera participar, enviar unas críticas, comentarios, bla, bla, bla, lo que sea, podéis escribirnos al email de Tofuria, que es, coged boli y papel, por favor, radiomalva.tofuria@bastardi.net y leeremos el email y ahí podéis enviarnos pues comunicados que queréis darle difusión o un texto que habéis encontrado que está bastante guapo, que está en la línea de Tofuria, que ya recordáis, temas de disidencia sexual, LGTBI, queer, antiespecista, transfeminista, etc, etc. Y bueno, vamos a leer este comunicado. ¿Quieres presentarlo tú? Bueno, este comunicado es de mayo. Los hechos que ocurrieron fueron a finales de abril, después del encuentro marica de Granada y en Granada. Y bueno, lamentamos no haberlo leído antes, pero bueno, pues yo qué sé, por las cosas de los tiempos de la radio. Así que, pues bueno, empiezo. Comunicado por agresión homófoba y transfoba en Granada. Con la elaboración de este comunicado queremos denunciar las agresiones vividas en la madrugada del 30 de abril en las calles de Granada por parte de un hombre cis contra un grupo de personas visiblemente boyero marica trans, hecho que desembocó en una actuación policial represiva donde se cuestiona nuestra respuesta y termina con una denuncia hacia nosotras por parte de los agentes. Hay que destacar que el agresor ya había mostrado actitudes violentas, homófobas y transfobas en varias ocasiones contra algunos de nosotros, intimidándonos y amenazándonos en la puerta de nuestra casa situada en Correo Viejo con calle Elvira, lugar donde se reúnen habitualmente. El sábado de madrugada, andando por calle Elvira, este individuo busca la confrontación con una de nosotros. Respondemos de manera grupal indicándole que siga su camino para así evitar un conflicto mayor. Esta persona se niega a irse, ignorando nuestros avisos y mostrando una actitud claramente agresiva, buscando un enfrentamiento o sumisión por nuestra parte. La situación de violencia continúa creciendo y tras varios empujones y amenazas de muerte, lanza un puñetazo en la cara de una de nosotros, lo que determina nuestro cambio de estrategia. La contención no resultaba efectiva, por lo que comenzamos a defendernos físicamente. El agresor hace uso de su cinturón a modo de látigo, pegándonos con la villa metálica en actitud de burla y provocándonos numerosas lesiones en cara, cabeza, brazos y piernas. En el transcurso de los golpes, una de nosotras cae. Conseguimos agarrarlo para tratar de reducirlo y así bloquearlo en el suelo, encontrando mucha dificultad ya que el tipo era muy corpulento y se mantiene impasible ante nuestros intentos. En este momento comienza una lucha cuerpo a cuerpo entre nosotros y el agresor, donde de nuevo recibimos puñetazos, ahora con el cinturón enrollado su mano. Esta situación se desarrolla en mitad de Gran Vía, impidiendo el paso de los vehículos. Minutos después irrumpen en la escena tres coches de Policía Nacional y un furgón con un despliegue de 13 agentes. A partir de este punto pasamos a ser considerados por la policía como actuantes de una pelea. La actuación policial pone foco en nosotros, reprimiéndonos con sus porras, llegando a romper una muela a un compañero y aislando a dos de los nuestros del resto mediante varias barreras policiales. De esta forma dejan al agresor sin custodia mientras sigue propinándonos amenazas de muerte e insultos. Uf. Finalmente deciden llevarse a comisaría a una compañera por no llevar identificación, lo que acaba en dos denuncias contra nosotros por parte de la policía, donde citan textualmente que tras mediar las actuantes en una pelea, la afiliada comienza a resistirse activamente, empujando a los mismos, encarándose con ellos, haciendo ademán de golpearlos y negándose a identificarse. El agresor queda en libertad sin cargos, saliendo antes que nosotros de comisaría, aún con tiempo de continuar con amenazas de muerte y gestos intimidatorios. Ante el desconocimiento de la resolución legal, se organizarán una serie de actividades con el fin de crear una caja de resistencia y así asumir las posibles sanciones económicas que nos sean impuestas. A través de este comunicado pedimos el apoyo de todos los colectivos con el fin de visibilizar la situación y denunciar públicamente la homofobia y la represión policial a la que nos enfrentamos en las calles granadinas. Creemos en una respuesta activa ante las agresiones, pero muchas veces el ir soles o ser poques nos faltan fuerzas. Esta vez decidimos actuar en manada y no permitir que en este tipo de situaciones queden impunes. Repudiamos el discurso de la no violencia, cuando contra nosotros se ejerce cada día y se nos llama a encajar los golpes bien calladites. En un sistema jerárquico, solo a ciertos cuerpos se les reserva la legitimidad de ejercerla, a los machirulos y al Estado. La no violencia es en sí misma patriarcal y pro-Estado, ya que este discurso va dirigido siempre hacia los cuerpos no privilegiados, para mantenernos sumises. Se nos dice que ante un ataque la única vía posible es acudir a las fuerzas policiales, pero una vez más se demuestra que están al servicio del heteropatriarcado y ejercen su poder contra nosotros. Nos posicionamos sin miedo ante los machistas de diferentes caras y vamos a seguir respondiendo. Animamos al resto de compañeros a visibilizar cualquier agresión y ofrecemos apoyo y una respuesta activa desde la autogestión de nuestra defensa y protección. Nunca más callades, sin miedo, ni víctimas ni pasives. Llamamos a la autodefensa combativa. Ninguna agresión sin respuesta. Somos manada, somos resistencia. Caer que te recojo. Aquí tienes mi apoyo y mi solidaridad, mi palabra, mi respeto, mi hombro, mi cariño, mis deseos y mi forma de actuar. Aquí tienes mis puños, aunque baste con los tuyos. Me desnudo, me sincero, preparada para hacerlo. Mi corazón negro late, venimos del mismo mundo moribundo. Juntas vamos adelante. Porque es la paz de los muertos, la rutina de las jaulas, de sus tumbas de cemento. El silencio de las noches donde muchas bocas callan, noches demasiado oscuras para ser verbalizadas. Gritos que resisten las torturas negadas, ojos que por siempre cierran, desgarrando nuestras almas. Y no digan que aquí no pasa, va repleta nuestra infancia y la de tantas. Todavía hierve mi sangre recordando lo de Alcácer, mujeres asesinadas cada día en Ciudad Juárez, en el mundo entero. Violación, feminicidio, Miriam de Sitoñi, esta canción contra el olvido. Pero tú estás viva, carnal, hermana, amiga, superviviente, valiente, guerrillera, clandestina. Y esto no significa que no necesites compañía. No estás sola, cuando me necesites, silba. Tu cuerpo, grises puntos se posaron en tu piel que era de acero, penetraron tu armadura, ardiendo te arrancaron la sonrisa congelando el tiempo. Un día vinieron a invadir tu cuerpo, grises puntos se posaron en tu piel que era de acero, penetraron tu armadura, ardiendo te arrancaron la sonrisa congelando el tiempo. Tendrás aquí para llorar, para golpear y cuando vuelvas a reír. Si lo que quieres es venganza, vamos juntas por el arma. Y si te tiembla la mano, yo disparo si hace falta. Porque eres tuya mi rabia, es nuestra tu rabia. Un día vinieron a invadir tu cuerpo, grises puntos se posaron en tu piel que era de acero, penetraron tu armadura, sus tentáculos ardiendo te arrancaron la sonrisa congelando el tiempo. Un día vinieron a invadir tu cuerpo, grises puntos se posaron en tu piel que era de acero, penetraron tu armadura, sus tentáculos ardiendo te arrancaron la sonrisa congelando el tiempo. Ese tiempo que ya final de nada, que en la próxima viñeta vienen nuestras carcajadas. Y de este pozo salimos abandonando victimismo. Solo acaba de empezar lo que nosotras escribimos, que somos escaladoras, no tesora, campesinas a las que ayudó Madame Popova. Somos como esas mujeres de Cristina M, que se ríen porque juntas mataron al dependiente. Bonano, vamos a hacerlo divertido. Buenas, si te acabas de incorporar ahora, estamos en Tofuria, en Radio Malva, 104.9, en el Cabañal. Estamos leyendo algunos, acabamos de leer un comunicado de una agresión transfoba y homófoba a unas compañeras en Granada a finales de abril. Ahora vamos a leer otro comunicado que sacaron casi dos meses después por otra agresión muy muy fuerte. Avisamos, es muy fuerte lo que vamos a leer a continuación, por si alguien puede, pues alguien igual no quiere oírlo, no está preparado, que lo sepa. A mano una agresión que hubo, exactamente, una agresión que hubo a manos de la policía en Granada. Y bueno, pues la va a leer nuestra invitada de hoy, la Maripuri, y eso, pues ánimo con la lectura. Las nunca más callades. La madrugada del domingo 28 de mayo tuvo lugar en Granada una agresión homófoba y transfoba por parte de la policía hacia nuestros cuerpos. Una hora antes realizaron una detención, o más bien un secuestro legal, en la calle delante de nosotras hacia una persona de origen italiano que no entendía bien el idioma para identificarle por el simple hecho de estar esperando en la calle, y se negaron a que alguna de nosotras le acompañase a comisaría soltando golpes y amenazas. Cuando llegamos a las dependencias policiales en taxi para pedir información de su estado, se negaron a dejarnos pasar al edificio de administración pública y comenzaron a agredirnos física y verbalmente de una manera más que sádica, ante lo cual lo único que podíamos hacer era pedirles por favor que dejasen de golpearnos y que ya estábamos reducidas, que iríamos al interior si lo que querían era detenernos e identificarnos. Te vas a enterar, maricón de mierda. Eres un engendro y vas a ir a la cárcel, que es donde tienes que estar, donde tienen que estar los de tu calaña. Tú eres un hombre, es la verdad y no puedes hacer nada para cambiarlo. Cualquier día puedes cruzarte con un loco que te decapite y tire tu cadáver a la calle. Tened cuidado si vais solas por la noche, no olvidéis quién se encarga de hacer la patrulla. Son algunas de las múltiples amenazas y vejaciones que nos tiraron, además de la tortura física de retorcimiento de brazos, puñetazos y patadas varias. Uy, que me pierdo. Golpes con porras, con zonas claramente sin cámaras, etc. Jaya fue desnudada, agarrada de los genitales y amenazada con la premisa «te voy a hacer la operación de cambio de sexo aquí mismo». Tras una noche de aislamiento y mentiras de nuestro incierto futuro próximo, salimos a la calle con una denuncia por atentado contra la autoridad, con una pena de 1 a 4 años de prisión y de la que aún estamos pendientes para declarar en los juzgados. Uno de ellos dijo que se había hecho daño mientras nos golpeaba, y estamos seguras de que harán todo lo posible para que las pruebas vayan en nuestra contra para excusar un crimen de odio hacia nuestros cuerpos transgénero, que es lo que sucedió. Nosotras, ante las vejaciones y torturas allí sufridas, hemos decidido denunciar a estos individuos por un delito de tortura, lesiones y detención ilegal, pero somos conscientes de que en el juzgado un testimonio de policía vale por 7 testimonios comunes. Los cuerpos no normativos y marginalizados sufrimos sobre una discriminación social continua en las calles cada día de nuestra vida. Estos tratos denigrantes no son algo nuevo para nosotras y es algo por lo que todos deberíamos luchar activamente. Pero es muy desconcertante observar cómo las instituciones públicas están plagadas de individuos cargados de odio hacia cuerpos disidentes y tienen todo el respaldo sistémico para descargar ese odio a fuerza de golpes sin ninguna repercusión. Desde el gobierno estatal no paran de poner foco de atención en agresiones homófobas de países no occidentales, para que no se hable de la tortura que se lleva a cabo dentro de sus propias fronteras, ante la que no hacen nada en absoluto. Se invierten millones en la organización del Gay World Pride en Madrid para ganar votos y quedar bien frente a la opinión europea. Y se mira hacia otro lado cuando los golpes infligidos pueden salpicar responsabilidades. España está cargada de fascistas con respaldo judicial, y si nosotras sufrimos una agresión, no tenemos a quién recurrir porque los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están llenas de personas que nos amenazan, golpean y pretenden quedar impunes. Necesitamos apoyo y difusión de la historia desde unos cuerpos que pretenden acallar a palos e insultos. Estamos vivas, pero nos quieren muertas. Necesitamos ayuda para proyectar unas voces silenciadas desde hace siglos. Estamos hartas de que se hable de nosotras en tercera persona. Tenemos nuestras propias gargantas para gritar ante las injusticias que sufrimos. Nuestra única herramienta para defendernos de unos ataques continuos es que no estamos solos frente a ellos. Sabemos que este ataque no iba solo contra nuestros cuerpos, sino como amenaza y escarmiento a todas las personas que salen de la norma social, que no se callan. Nos han golpeado a todos nosotros y consideramos que la respuesta debe ser colectiva. Podrán matar o encarcelar nuestros cuerpos, pero nuestros espíritus están compartidos por doquier. Cualquier contacto de apoyo por parte de colectivos o individuos será bien recibido. Ahora el correo sería los nunca más callados, las O se sustituyen por X, @raisa.net. Muchas gracias por tu atención, Jaya y la Calva. Bueno, pues ahí está el comunicado de Jaya y la Calva, a las cuales pues les enviamos un fuerte abrazo. Hemos estado difundiendo por varios medios el comunicado, dándole difusión, y bueno, nos faltaba Tofuria, y evidentemente pues ahí está su comunicado y nuestro más apoyos, y bueno, se me quedan cortas las palabras porque me parece súper heavy, se me parece muy grave lo que pasó en Granada. Luego por eso saltamos como lobas cada vez que oímos el... Ah, bueno, pues es que este año va a ser el primer año que va a desfilar en el Orgullo la policía, o este año ha sido la Guardia Civil, aquí en Valencia tenemos a la policía local, que es como... Es que no necesitamos ni vuestro apoyo, ¿sabes? Simplemente es que queremos que os vayáis, que nos dejéis en paz, ¿no? O sea, es que no es... Ay, espero, Maripuri, que te suba el micro, perdón. Repite. ¡Qué asco! Ah, vale. y eso, ¿no? Que es que no... ¿Qué alternativas pones? No sé qué. Es que me da igual, que es que... ya está, es que me he quedado así, sin más. Así que, bueno, vamos a poner otra canción para cambiar de tema. También va a ser del Trusty, a quien también le mandamos un saludo, evidentemente, que se llama Verde Precioso, y ya está. Dale, claro. Yo. R.U.S. Yo, escucho a mi interior, vomito y salgo. Dentro de mí hay algo, un pasajero como el que tenía Eduardo. Por eso ardo y caigo desde el tercero a tu cuarto. Volando yo, me encuentro un viejo verde, un verde precioso, y le pregunto que si luego va a hacer algo. Me dice no pegamos ni con cola, pero follemos, mi mujer ahora está afuera. Me pilla con la casa sola, casualidades. Había quedado pero deshago mis planes. Me aburro de lo mismo, quiero meterme en tus líos y que te metas tú en los míos. Sí. Sin leer las condiciones dije sí. Me miró y me dijo quizás me equivoco, pero no sé por qué te comportas así. Si hace 10 minutos no sabías de mí, estás loco. Estoy como tú quieras, guapo. Si te capto me afilia a tu sindicato. Esto ya lo viví en otro formato, pero prefiero mantener su anonimato. Dame un rapto y luego puedes romperme, pedirme el teléfono y no llamarme. Te juro que no soy tan psico killer, pero llevo 2 días de empalme y no hay quien me arme. Mis piezas en la boca de cualquiera, en los brazos serpientes y calaveras. Salto de trampolín a tu planeta para comerte los piercing de las tetas. Y vuelta a lo mío y un ojo en la cerradura, mi reflejo en la meada de cualquiera. Estoy pasiva así que elige la postura. Córrete y me mandas para casa cuando quieras. Mañana llama tu número falso. Estoy bailando porque me baila el pulso. Si me caigo contra el suelo y te asusto, no llames a mi madre, lo ahorrarás el disgusto. Oli, perdón. Oli, aquí seguimos en Tofuria. Y bueno, también una cosa que nos ha dejado muy bueno, no sé cómo expresarlo, o sea, con patidifusas. Una patidifusas y con una ira extrema, porque el agosto es lo que tiene, mucho calor. Bueno, pues no, para los que no se hayan enterado, ha habido la marcha racista más grande en muchos años en Estados Unidos, concretamente en Charlottesville, en Virginia, en el estado de Virginia. Y bueno, que como que ha ido el Ku Klux Klan, representantes de la más extrema derecha, neonazis, toda esta gentuza. Y bueno, lo fuerte, bueno, también algo positivo es que ha habido una respuesta... pues muy, ¿no? Yo considero, o sea, como hemos visto vídeos de enfrentamientos entre peña antirracista, antifascista organizada. Y bueno, decir que se han saldado con muchos heridos a manos de la policía, pero lo más grave que ha pasado ha sido cuando, a ver, este tipez, ¿cómo se llama? Sí, este, el listo. A ver, bueno, perdón, lo del listo, es algo un poco... No es políticamente correcto, perdón. Bueno, este personaje, James Alex Fields, de 20 años, que bueno, ya fue detenido porque después de la mani cogió un coche y arremetió contra la manifestación antirracista. Y en el que murieron, oye, el que murió Heather Heyer, no sé cómo se dice, bueno, una chica que estaba en la mani antirracista. Y se la llevó por delante y a más personas. Pues bueno, hubo, según hemos leído en la prensa, pues se intentó hacer una vigilia en el recuerdo de la chavala, pero se canceló por posible amenaza de supremacistas blancos. Y bueno, al asesino, pues bueno, se le vincula con un grupo neonazi que se llama Vanguardia América, que bueno, que evidentemente es un pibe neonazi. Ha sido fotografiado en varios momentos más de la manifestación llevando un escudo con la bandera de la Confederación del Sur. Y bueno, pero bueno, es muy positivo, ¿no?, que haya habido una respuesta y que los nazis no han estado ahí paseando gratuitamente, que han tenido heridos también. Y eso, bueno, y también si vemos los vídeos también hay un bloque que parece anarcoqueer, así de peña ahí con escudos negros y rosas y cascos rosas, que hostia, qué guay eso, ¿no? Ahí también queer santifas, también eso está muy bien, vamos. Existen. Sí, yo creo que de todo lo positivo de esto es como la acción directa de, bueno, de todas las compas que han hecho frente a todos estos machorros, ¿no?, por así decirlo, blancos. Y también lo positivo ha sido como por parte de peña blanca antifascista, de cómo utilizar los privilegios, ¿no?, para combatir el fascismo junto a las compas racializadas. Y bueno, pues ahí está, ¿no?, como esta unión que es la que nos hace fuertes, ¿no? Sí, este verano estábamos hablando sobre una frase que se había encontrado en internet, que era como que no necesitamos aliades, necesitamos cómplices. Y hablaba un poco de eso, ¿no? De personas que a lo mejor, por muy transmaricabollos que seamos, pues somos personas blancas y entonces, ¿no?, con respecto a la gente racializada tenemos unos privilegios y cómo usarlos, ¿no? Pues hay veces que, ay, sí, quiero ser un buen aliado, ¿no? Quiero hacerlo bien, no sé qué, y a lo mejor un buen momento es la hora, a lo mejor, de recibir tú los palos, ¿no? Claro. También señalar lo que hablábamos el otro día, Maripuri, del artículo en El País, cómo lo... A la transgiversa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo era el titular del País? No recuerdo muy bien, pero creo que era como estado de emergencia en Virginia por choques entre grupos radicales. Claro. Y claro, ¿Quiénes son los radicales? Estamos como súper acostumbrados a que se tache de... Ah, bueno, esto es una movida entre grupos radicales. A mí me hubiera gustado saber o ver cómo es... Bueno, en verdad no me hubiera gustado verlo, la verdad. Pero pienso en cómo hubiera sido si la manifestación multitudinaria hubiera sido de personas racializadas que están, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que están... recibiendo continuas agresiones por parte de la policía, agresiones racistas, pero continuamente, ¿no? Porque encima, claro, vemos en los enfrentamientos la policía, pues un poco como aquí, ¿no? Protege uno, ataca a otros y ya sabemos a quién protege y a quién ataca, ¿no? En fin. Bueno, también queríamos ir pasando... otra noticia de un compa argentino, Piro, ¿quieres decir algo? Bueno, pues nos ha llegado a través de varios medios que, bueno, que ha desaparecido en las luchas que ha habido de la resistencia del pueblo mapuche en el sur de Argentina. Pues en estas luchas ha desaparecido un compa llamado Santiago Maldonado, el Lechu. Y bueno, pues lleva desaparecido ya como una semana y media o dos semanas. La familia ha escrito un comunicado pidiendo que aparezca. Se han empezado a hacer acciones ya a lo largo de toda Argentina y en más lugares más del mundo para que aparezca esta persona. Porque bueno, lo último que se sabe es que se le llevó la policía a una comisaría y ya, pues ahí ya, pues nada, ha desaparecido un capítulo más de todos esos anarquistas que han desaparecido a lo largo de la historia a manos de la policía. Esperemos que aparezca en algún momento, pero bueno, quién sabe. Y bueno, muy bien. Ya que teníamos aquí a nuestra compañera Maripuri aquí con nosotros, ¿qué? Me estás haciendo señas. Ah, vale, pues mira, mejor ponemos otra canción y así nos rejuntamos y nos organizamos un poco mejor. Autoorganización y autogestión siempre. Entonces vamos a poner Traca Matraca de Labasu, que es una rapera feminista de ahí de Euskal Herria que nos gusta mucho, y vamos a ponerla un poquito y nos vemos luego. Praktika, gero berriketa. Non da Bilbo Euskal Herria da, zein da sentitzen duzu mugimendua. Hemen edoa nor lan eta lan, bakoitzak bere platerrean jan eta jan. Tan tan tan tan tak asirin berea, pen pon pan gora gazteria. Kolpez kolpe iten da bidea, dragama draga eutxiz gure askatasuna. Non da zein da nik zer nor zu, herriaren erantzuna badakigu. Non da zein da nik zer nor zu, trakama traka izerdian dara magu. Non da zein da nik zer nor zu, herriaren erantzuna badakigu. Non da zein da nik zer nor zu, trakama traka izerdian dara magu. Buenas de nuevo, por si os acabáis de incorporar, seguimos aquí en Tofuria, en el 104.9, Radio Malva. Y bueno, pues tenemos un programa hoy, pues eso, muy completo. Y tenemos una invitada, que lo hemos comentado ya antes. Un momento, antes de eso, dar un saludo a la gente que me está diciendo por el WhatsApp, que nos están oyendo, gente del Cabañal, nos están oyendo desde Alcoy. Y Peña del Norte también, Peña de Euskal Herria, también nos está oyendo ahora en estos momentos. Ay, sí, qué bien. Así que un saludis. Un saludete a todos, qué guay. Bueno, pues eso. Que nada, pues tenemos hoy a la invitada especial, que es la Maripuri, que está por aquí visitándonos, que viene de Oli. Barcelona. Oli. Y bueno, pues nada, nos va a hablar un poco de cómo ha sido la última diada per l'alliberament gay, sexual, como la han llamado este año, que se cumplían 40 años de la primera. El liberament gay. Sí, el liberament gay otra vez, bueno. Es sí. Como se llamó la mani de junio del 77 en las Ramblas, así que bueno, pues se habrán hecho, ¿no? Hay un homenaje, ¿no? Sí, la conmemoración de los 40 años. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo viviste? Fue el mismo día, ¿no? Fue el 26, ¿no? El 27 de junio, ¿no? No, fue el 1 de julio. Ah, fue el 1 de julio. Sí, ah, vale. Concretamente. Y bueno, ¿cómo lo viví? Pues en verdad fue, por así decirlo, una patata. Por COVID. Por, más que nada por, bueno, un poco por las expectativas que siempre se van, ¿no? A este tipo de manifestaciones. Y claro, el problema es que estamos un poco cansadetas de que sean paseos, ¿no? Así, paseos súper guay, en el que toda la peña te mira, te hace fotos y dicen, uy, mira esta gente rara, ¿no?, que va por ahí andando. Y bueno, sin más, teniendo en cuenta que fue el 40 aniversario de una manifestación muy importante en el que peña trans, marica, bollera, tenía una actitud muy combativa en las Ramblas, es decir, en todo el centro de Barcelona. Y justo la manifestación de este año fue completamente un paseo. Pero lo único bueno y positivo que saqué de esto es que estuvimos en el bloque Bollero, que desde aquí las mando un besito, si nos escucha alguna. Y eran las únicas así que tenían una actitud más combativa. Continuamente cantábamos contra el heteropatriarcado, contra la gentrificación y el turismo, por los derechos feministas, etcétera, etcétera. Y era lo único que era así más divertidillo, básicamente. Se terminó en la plaza de Jaume I, en la que empezaron a dar discurso los distintos colectivos, por lo que nos llevamos las manos a la cabeza y dijimos ¡ah! ¡Vámonos de aquí, por favor! Y nos fuimos. Con esos colectivos entiendo colectivos oficialistas. Sí, LGTBI, ¿no? Bueno, por parte del ayuntamiento, amiguetas de nuestra querida amiga Colau, que te has colado. Y bueno, sin más, sí, o sea, nos asustamos muchísimo y nos fuimos de allí. Bueno, hay un poco de friquismo histórico de lo que me gusta. Igual es el único caso en el Estado español que la... Bueno, no, creo que igual en el norte creo que hay alguno más. por Euskal Herria, pero en Barcelona se convoca la gente que convocó la primera manifestación, que es el Front de Llebre Menguei de Cataluña, es la que convocaba, ¿no? Esta manifestación también, ¿no? Porque es la que la convocan todos los años, ¿no? Sí. Bueno, esta manifestación en el 77 también terminó en disturbios. Hubo un momento en el que, según se lee en la prensa de la época, pues la peña del FAC estaba un poco asustada para... No sabían si iban a salir o no, había mucha prensa, estaban por ahí los grises. Y hubo un momento en el que la gente así más radical, las travestis sobre todo, cogieron la pancarta en plan, si esta peña no van a salir, salimos nosotras. Y cogieron la pancarta y salieron ellas. Y la foto famosa esta ahí, pues que salen ahí todas las pibas trans llevando la pancarta, se debe a esto. Y esa manía acabó luego con unos disturbios enormes y luego detuvieron a un chaval, lo violaron en comisaría con una porra. Así que la cosa fue buena. Y en esa época, hasta el 80, todas las manis en Barcelona acababan en disturbios. Ahora, lo que ha pasado en Barcelona, al contrario que en el otro lugar del Estado, como Madrid, por ejemplo, es que la manifestación más política, digamos, aunque ahora ya no es igual, no es tan radical, ¿no?, como nos gustaría, pero sí que la más política se mantiene como la inicial. Y, por ejemplo, en Madrid, la manifestación que había al principio ahora se ha convertido en un desfile. Y en Barcelona, pues tuvieron que... Ahora las empresas tienen que hacer otro día diferente. Aunque algún año lo han coincidido, adrede. Pero ahora, pues eso, pues lo tienen que hacer un día diferente porque no se les ha permitido entrar con las carrozas. De hecho, cuando intentaron entrar en el 2001, fueron recibidas por un grupo de queers radicales anarquistas a hostia limpia. Así que... Pero por eso, aunque sea la mani política, pues sí, también tiene sus cosas que no nos gustan. Cuando el primer año que entró Ada Colau al ayuntamiento, estaba llevando la pancarta. Sí, era como... ¿Sí, te acuerdas? Sí, sí, era una imagen un poco dantesca. Qué miedo. Pero bueno, pues nada, y... ¿Cómo sabéis que de verdad la chiquilla no puede salir a una manifestación? Pues no. ¿Por qué será? Y bueno, si nos ponemos anecdóticos... Bueno, no, me callo. No, no, no, no, me sí, encantan sí, sí, tus hable, anécdotas. Habla, por favor. Vale, bueno, pues nada, pues luego en la fiesta de universidad, que fue el primer año, que creo que ha sido el primero y único año que ha ido a Colau a la mani, ¿no? Creo que no ha vuelto a ir. No, este año no estaba. ¿Este año estaba? No, o sea, estaba. La manifestación, no sé, como no entramos en la plaza... Igual estaba. Probablemente bueno, estaría ahí... Bueno, el primer año me encontré con gente que no voy a decir su nombre en una radio, pero que iba un poco pasada de rosca y... Y me dijeron, ¿qué pasa, Piro? Hey, te presento a Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona. Y yo, muy bien, iba todo el mundo superpuesto. Y fue en plan, vale, pues ahí no sé si era una forma de hacer política, ¿no? Emborracharse y ir presentando a Ada Colau a las militantes radicales que pasaban por ahí. Pero bueno, esto ocurrió este año. Y... Vale, es una anécdota un poco siniestra, hay que decirlo. Es un poco surrealista. Sí, imagina cómo me quedé yo. Bueno... Y bueno, en el programa que viene volveremos a hablar del orgullo porque vamos así sacando cositas, ¿no? Como píldoras. Así hablaremos de otra vez del pinkwashing del World Wide Pride. Y bueno, más cositas porque que se me ha ido total. Ay, sí, eso. La Maripuri. La Maripuri también estuvo acompañándonos a Piro y a mí, bueno, y a todas las asistentas, claro, al encuentro maricano mixto de corporalidades diversas, transfeministas, etc., etc., que tuvo lugar en Granada esta pasada Semana Santa. Entonces, pues eso, pues Piro y yo pues teníamos que la necesidad de preguntarte, pues bueno, Piro y yo ya hemos comentado alguna vez, ¿no?, cómo nos sentimos ahí, o expectativas, o bueno, cómo vivimos, ¿no?, los encuentros. Bueno, para ser mi primer encuentro marica, porque a los dos anteriores no pude ir por trabajo o cosas de la vida. Y lo viví con mucha emoción, más que nada porque tenía puesto muchas expectativas, ¿no?, en la creación de redes de afinidad entre maricas y corporalidades diversas. El fin de semana que duraron las jornadas fue bastante intensito, más que nada por la cantidad de talleres, charlas, debates que se produjeron, que no había ni un descanso para fumarte un cigarrito, que era como pum, pum, pum. Que es lo único que puedo hacer una crítica, ¿eh? Más que nada que hubiera... Ah, eso es crítica. Es como... Yo estaba pensando... Ay, sí, es verdad. Era tan guay. Bueno. No, es o sea, fue bueno, pero también como un poquito de, yo qué sé, una horita ahí para no hacer nada, ¿no? No sé, bueno, sin más. Sí, la verdad es que en anteriores encuentros no hemos pensado tampoco... Tampoco en eso. El primero, por ejemplo, fue... Sin parar, ¿no? Extenuante. Extenuante. No, extenuante. Que acababas exhausta. Entonces, la palabra que sea. Bueno, sí. O sea, a ver. Es una pequeña crítica, pero bueno, sin más, ¿eh? Y me pareció también como súper guay porque se han creado unas redes de afinidad que van a ser difíciles de romper, ¿no? Más que nada porque hay muchas compas súper afines, que desde aquí las mandamos un besito. Y aparte como con esa súper energía para seguir creando encuentros, para vernos de manera individual y de manera esporádica en distintas partes del estado, tejiendo redes, haciendo cosas malvadas y bueno, esas cosas, ¿no? Que nos gusta tanto. Conspirar. Conspirar. Y bueno, también a nivel de debates y charlas que se produjeron, me gustaron mucho como esa opinión de las maricas sureñas, más que nada por tema de territorialidad, ¿no? También esa comparativa que existe entre el norte y el sur, porque a las del sur las tenemos como muy olvidadas, ¿no? Y como que también tienen como otra visión de, pues bueno, ¿no? De su proceso de emancipación, de cómo existe, bueno, de cómo los pueblos de allí pues son de una mente tan, tan, tan cerrada y de cómo viven esos procesos de liberación, ¿no? Que, bueno, pues no sé, a lo mejor yo personalmente lo viví de otra manera por venir de una gran ciudad, del centro del estado y bueno, no sé, como que me dio bastante impresión, ¿no? En muchas opiniones de las compas. Luego también, pues bueno, el debate este sobre la existencia o no del VIH, que no quiero comentar mucho más, simplemente que fue súper intenso. Fue polémico. Muy polémico, que todavía dará mucho que hablar. Y luego también me dio mucha penica, que me hubiera gustado... ¿Mucha qué? ¿Perdón? ¿Penica? ¿Penica? ¿Penica? Uh-huh. Sí, penica. De escuchar la charla de Ate sobre antiespecismo y... No me acuerdo cómo se llamaba, antiespecismo y masculinidades, algo así. Sí. Que, sí, bueno... Que no pudo... Que no pude venir. Y bueno, pues sin más. Y luego por lo demás, pues bueno, súper bien, porque sé que tejieron muchas redes de afinidad. Fue muy bonito, nos hemos conocido muchas y que os echo de menos. Sí, yo también las echo mucho de menos. Pero... Noticia. A ver, claro, súper noticia. Nos ha llegado hoy mismo. Nos vamos a volver a reencontrar. Maricón. A ver, es que estoy haciendo gestos de... ¿Qué día es? No Semana Santa. Del 20... de marzo al... Del 29 de marzo... Al 1 de abril. Al 1 de abril. Ya nos ha llegado un cartel que tampoco es que tenga mucha más información, pero bueno... a ver... Pues aquí lo tengo. Cuarto... ¿Cuarto? Cuarto. Ah, claro, cuarto. Cuarto encuentro marica de corporalidades diversas, no mixto, en Euskal Herria, próximamente más info. Y el cartelito es una chapela con el triángulo rosa, muy... Mira lo vasco. Muy vasco, sí. Pues nada, pues con infinitas ganas de volver a reencontrarnos con nuestras compas maricas, diversas, transfeministas, libertarias, desviadas y bujarras. Bujarras. Y ya no se me ocurren más cosas. Y pues eso, con muchas ganas de volver. En el siguiente, bueno, ¿queréis decir algo más? ¿Esperáis algo en este encuentro? Una cosa que viendo lo que ha pasado con las agresiones de los comunicados que hemos leído, uh-huh. Lo que ha pasado incluso en Estados Unidos, todo esto siempre me viene la misma cosa, ¿no? Que se me ha olvidado comentar antes después de los cuando hemos leído los comunicados, que es la necesidad de darle caña al tema de la autodefensa y poder crear herramientas, ¿no? Para ya no solo de movidas de cuerpo a cuerpo físicas, ¿no? Sino de herramientas colectivas contra esto, ¿no? Que es una cosa que, por ejemplo, a mí me faltó en los encuentros, ¿no? En el primero sí que hubo un poquito, de esto y a mí me faltó en el siguiente, ¿no? Porque es algo que para mí tendría que estar siempre. Entonces, esto es por si nos oye alguien de la organización del siguiente encuentro, que lo tenga en mente porque de verdad yo tengo muchísimas ganas. Bueno, yo si también nos está oyendo alguien y si no, pues bueno, ahí lo dejo. Creo que estaría muy interesante si nos pudieran contar a alguien... Si pues pudiera contar a alguien cómo ha sido cómo el mariconismo dentro del contexto vasco, ¿no? Tanto con la sociedad vasca como todo un conflicto al respecto que ha habido, ¿no? Que recuerdo una vez que escuchaba, que leía una entrevista a un diputado de HB que le preguntaban por este tema y decía, bueno, es que no es lo mismo haber sido, haber hablado de temas de homosexualidad o de maricas en Madrid que en Euskal Herria, con todos los días Peña entrando en la cárcel, se han cargado no sé quién, han militarizado no sé qué pueblo. Y, o sea, creo que sería interesante, ¿no?, escuchar algo al respecto. No tiene por qué ocurrir, pero vamos, ahí lo dejo. Ahora que has dicho ser marica en Madrid, otra agresión, un grupo de neonazis fueron a una zona de cruising a agredir a las personas que estaban allí intentando llevar a cabo sus encuentros. Pues eso, nuestra más repulsa, o sea, lo que podemos... ¿Qué podemos hacer desde aquí de la radio? Pues ir a esas zonas de cruising y usarlas y fomentarlas y... ¡Viva el cruising! Y ya está. Que a raíz de cruising también tengo que hacer una cosa. El otro día fui a una zona de cruising aquí en Valencia, que no voy a decir la zona, más que nada, porque no me mola cuando se visibiliza demasiado estas zonas. O sea... Como que son zonas que son secretas por un motivo, ¿no? Por temas de seguridad. Entonces, entre gays o entre maricas sí que nos decimos dónde están, evidentemente, ¿no? Pero no me gusta cuando... Los heteros lo saben. Cuando los heteros lo saben. Y cuando veo a lo mejor por internet hay las mejores zonas de cruising para no sé qué, que es como... No me gusta que esté en internet, pero bueno. En fin, a lo que iba. Esta zona de cruising ha sido modificada, el parque lo han modificado de una manera, primero que no era necesaria porque ese parque ya era muy bonito antes, entonces no entiendo muy bien, cuando ya hay muchos parques por dejar más bonitos que ese, y lo han hecho de una manera en la que ahora todo es visible, no hay ni un recoveco, tú ahora estás dando vueltas por ahí y no hay... Antes tenías pues un montón de sitios donde te podías esconder, que no estabas a la vista de la gente, y eso siempre me da que pensar, ¿no? Porque también pasó en una zona de la periferia de Valencia donde se hace cruising, que todos los árboles los quitaron, pusieron de repente mucha iluminación en esos descampados para iluminar nada, entonces era básicamente, ¿no? Pues que vecinos de la zona se habían quejado de que maricones allí iban ahí a autogestionar su sexualidad, ¿no? Lo relacionaban con la prostitución, en plan de... No tenéis ni idea de lo que significa hacer cruising, ¿no? Sí. Yo también quiero, justo para marcar así también un poquito, ¿no? Como ese tema de bueno, no sé si llamarlo prohibición o destrucción, ¿no? De nuestros espacios. En Barcelona también hay una zona de cruising que voy a hacer el nombre básicamente porque todo el mundo lo sabe, que es Chernóbil, ¿no? Donde están las chimeneas al ladito de la playa, que era un lugar magnífico para hacer cruising. Y bueno... ¿Eh? Apuntado queda. No, pero el problema es que se lo han cargado, más que nada porque han tirado todos los edificios que había, las fábricas que había alrededor, y han destruido la playa, y han puesto vallas para que la gente no salte. Aún así, tengo que decir que he estado pues casi a principios de verano, y había algo de movidilla, pero ya no era lo mismo, ¿no? O sea, ya la gente se cortaba más... El acceso es un poco complicado y bueno, pues sí, ¿no? Como, ¿qué está pasando, no? Peña, ¿qué está pasando? Bueno, no olvidemos que estas cosas tan gay-friendly, ¿no? Las están haciendo ayuntamientos del cambio, que son amigues, ¿no? Dicho dicen. Creo que hay que reseñarlo. Bueno, eso también sería un modo de pinkwashing, a lo mejor, ¿no? Sí, evidentemente. Pinkwashing local. No hace falta irse a Israel para sufrir en algunos momentos ese pinkwashing de este govern del cambio. Así que nada. Para terminar el programa, pues bueno, pues ya llevamos aquí un tiempo aquí en Valencia con las cosas paradas, pero bueno, este miércoles, ¿no? 16, pues bueno, hacemos una cafeta cenador en el Nido. Pues eso, calle a las 9, calle Carreras Puchal número 7, Meni Maclet. Y bueno, ¿cómo se titulaba la cafeta? Odio agosto, maricón. Así que pues nada, estáis todos invitados y nada, pues... Música eso. Petarda, que no se olvide. Sí, va a haber mucha música petarda, sí. Y bueno, ¿alguien quiere comentar algo antes de irnos? ¿No? ¿Maripuri? Pues ¿no? Bueno, daros muchas gracias a vosotros por invitarme. Ay, de nada. Y nada, Peñita, vamos a darle caña a este barrio, ¿no? Y que no se diga. Que, por favor, si pasan cosas, llamarnos para que vengamos aquí y hacer cosas. Hacer presión. Con mucha purpurina. Sí, y tacones. Tacones puntiagudos. Pues mira, hablando de eso, para despedirnos vamos a poner una canción que ya ha sonado en Tofuria, en algún programa. Y bueno, recordad que si buscáis en Facebook tenéis los podcasts. Y tanto que hemos hablado de racismo y privilegio blanco, justo hay dos programas anteriores de privilegio blanco. También hay otro sobre pluma marica, entonces vamos tocando ahí ciertos temas. En el siguiente Tofuria vamos a hablar de la campaña horrible que ha hecho PETA y con un montón de body shaming, se dice en inglés. Bueno, lo comentaremos porque ya hay muchas críticas y queríamos leer cositas a raíz de, bueno, básicamente son unos una campaña que ha hecho primero una campaña con trans y luego la otra campaña que ha hecho de... esta ha sido 269, perdón. La PETA con los trans, la campaña 269 ha hecho una especie de publicidad de preservativos extra pequeños para toreros, cazadores y... Super mini. Ya, bueno, es que a veces pienso, es tan difícil hacerlo más o menos bien, pero bueno, ahí queda y bueno, lo estaremos comentándolo y también vamos a comentar las milicias queer que han surgido ahora este julio en el Kurdistán. De queer insurrection. Sí, dispuestas a luchar contra el heteropatriarcado y contra el ISIS. Bueno, pues ahí queda. Y eso, nos despedimos con Orgullo Maricón de Óvulo Punk. Esperamos que la disfrutéis. Y hasta el siguiente Tofuria. ¿Qué coño te pasa, Luigi? Si es un putón. Antecedentes por robo, atracos, en su piso había droga. Algo de hierba. Caray, ¿también te lo hizo que ya te quieres casar con él? Hombre, Luigi, deberías tener un poco de orgullo y no meter tu dinero en el culo de ese. Tú eres todo un tío. Las mujeres caerían en tus brazos, solo tienes que probarlo. ¡Ya basta de tanta verborrea! Tus mujeres me la traen floja. Prefiero un fuerte y prieto culo de hombre que los coños y las tetas de todas tus mujeres. Así que hazte a la idea. ¡Acéptalo! Y aunque no lo entiendas, respétalo. ¡Orgullo maricón! ¡Orgullo maricón! ¡Orgullo maricón! Bandera, vuela bajo el sol, el cielo es tu bandera.